Thank you. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo formato que vamos a llamarlo Desenterrando Tesoros. Y qué mejor manera de empezar con un programa llamado así, Desenterrando Tesoros, que con los piratas del metal, con Running Wild y más en concreto con el Pile of Skulls, disco editado en el año 1992 y que por tanto hace ahora 30 años, casi nada la friolera, 30 años. Y para celebrar ese cumpleaños, pues bueno, qué mejor que hacerle un REA dedicado a este trabajo. Este nuevo formato, este Desenterrando Tesoros, pues vamos a intentar que sean un poco más cortos. Vamos a enfocarlos quizás a músico, a algún grupo con una discografía corta, algún disco en concreto. Sobre todo lo haré yo en solitario. Es posible que casi siempre sea con servidor, con Kike Maiden en solitario. Pero siempre intentando desenterrar, sacar a la luz cosas que quizás no están tan reivindicadas, no se les ha dado el valor que realmente tiene. Y para mí, para empezar este formato, el ideal, el disco ideal en parte es este espectacular, para mi gusto, Pile of Skulls. Un trabajo que os tengo que decir que me costó horrores poder conseguir cuando salió. Este disco, este CD en concreto, porque en aquella época este disco fue el primer CD que salió de los Running Wild sin formato LP, por lo menos aquí en España. Y eso en parte fue porque el sello discográfico EMI se había hecho con los servicios de los Running Wild, habían pasado de Noise a EMI, y Noise todavía se había quedado con este trabajo y con alguno anterior en el mercado germano, en el mercado alemán, pero para el resto del mundo EMI era el que se había hecho con los servicios de los Running Wild. Hay que decir que el disco anterior, Blazestone, había tenido un éxito rotundo, había llegado a cerca de 500.000 de copias, prácticamente todas vendidas en Europa, aunque bueno, se había intentado acercar a Estados Unidos de alguna manera, el mercado japonés también estaba empezando a ser bastante importante. Pero bueno, cuando salió este trabajo, que estamos un poco en la transición, ¿no?, del LP al CD, el LP está perdiendo fuerza, el CD se está haciendo con el mercado, ahí hay dos problemas graves. Uno, el que mucha gente todavía no tenía los reproductores de CDs, que por esa época todavía eran caros, y que a la vez el CD era un formato ya de por sí bastante caro, y a veces era un poco difícil de conseguir porque en España todavía no estaba bien establecido. Esto hizo que un trabajo como este Pile of Skulls fuese por culpa de EMI en ese aspecto, porque EMI España se ve que no le interesaba fabricarlo aquí en nuestro país, pues había que traerlo en formato importación. Esto hizo que en las primeras semanas de salida a la venta, los catálogos que yo recuerdo que venían, por ejemplo, a mi casa, que en esa época era mi manera de poder conseguir estos trabajos, incluso por la tipo, mismo en aquella época era el Beat, o más posteriormente el tipo, el precio que oscilaban estos discos de importación, y más en concreto este Pile of Skulls, y por el cual yo no pude comprar hasta casi un año después, era que estaban entre las 5.000 y 6.000 pesetas. Eso al cambio estamos hablando entre unos 45, sí, unos 40, 45 euros, que yo creo que al cambio actualmente perfectamente te puede llegar a unos 60 euros, lo que serían en la actualidad perfectamente 10.000 pesetas, 60 euros. Eso era una auténtica salvajada. Pero bueno, para mí era imposible, eran precios que era... Eso, quien se hiciese con ese trabajo en ese precio, eso es una puta locura. Por esa época todavía recuerdo, por ejemplo, que trabajos que se estaban reeditando en CD, pero que solo podían venir en mercado de importación. Recuerdo los dos primeros de Scanner, el Terminal Earth y el otro, me acuerdo cómo se llamaba, que también estaban en precios que oscilaban los 4.500 y 5.000 pesetas, porque casi todo eran ediciones japonesas. Tardaríamos varios años en poder conseguir en precios asequibles esos trabajos, ¿no? Pues bueno, más o menos esto pasó con este Pile of Skulls. Ya habéis escuchado el inicio, ese Chambers of Lies, y empalmado inmediatamente con Wild Will, dos temazos, bueno, la intro épica, maravillosa, brutal, posiblemente junto a la del Blahandin, dos de los mejores intros de los Running Wild. Y ese tema rápido, Wild Wind, que te inicia, te mete en ese speed metal que practicaban por aquella época, que nosotros le llamamos metal alemán, speed metal. En la nomenclatura del power metal tardaríamos algún año más en poderlos empezar a meter, posiblemente hasta la llegada de grupos como Stratovarius o, por ejemplo, Angra, grupos un poco más melódicos. Ese nombre de power metal, sobre todo europeo, todavía no se lo pusimos. Y en estos momentos pues estábamos ahí hablando de ese metal germano. Para mucha gente, para mí, en aquella época, los Running Wild, los Rage, eran grupos de speed metal, Angel Dust, bueno, grupos de ese estilo, de ese palo. Y bueno, este disco para mí es una joya que yo creo que tenemos que desenterrar. Así que os sacamos a la luz este Pile of Skulls. Vamos a continuar con algún tema para decir que, bueno, estos Running Wild no solo trabajaban el tipo speed metal, ¿no? También metían temas más clásicos, de un ritmo un poco más pausado, más épico. Y para demostración, uno de los mejores cortes de este trabajo, el Black Wings of Death, un tema absolutamente monumental que vais a disfrutar, porque es que es el estribillo, los ritmos, los punteos, me parece una joya que vale la pena que desempolvemos para que lo redescubráis. We'll be right back. Bueno, este Pile of Skulls viene tras el Blazestone. Podríamos hablar que los Running Wild venían de lo que va a considerarse la etapa gloriosa, ¿no? Que podríamos decir que empieza con el Under Jolly Roger del año 87, que es el que empieza un poco esa transición piratesca. Venían de dos discos anteriores, el Branded an Exile, el Gaze to Purgatory, que eran un poco más satánicos, de temática más satánica, más rockera típica también. Y a partir de Under Jolly Roger empiezan a meterle, bueno, esa temática un poco piratesca, con la cual continuamos con el Port Royal, el primer gran clásico, que confirmarán con el Dead or Glory, para muchos, la obra maestra de los Running Wild. Y el Blazestone, que aunque dividió a la crítica, continuó poniendo ese peldañito, ya es un disco que entra en los 90, ese peldañito de la mítica de los Running Wild. Nos encontramos en el año 90-91, en el cual Running Wild posiblemente eran una de las bandas más grandes del panorama europeo, con un futuro prometedor, y confirmaba eso. Es que los Running Wild, por esa época, estaban vendiendo de cada uno de sus trabajos cerca del medio millón de copias, ¿no? Una banda que prácticamente se centraba en el mercado europeo. No solo eso, en directo eran posiblemente, si no decimos la banda más poderosa del metal alemán, estaríamos ahí, porque encima es uno de los grupos que empezó a meter en el tema escénico elementos muy visuales. Aquí en el Blazestone, por ejemplo, la gira la hacen con un barco empotrado dentro de una muralla. Es absolutamente brutal. Fuegos artificiales, ellos vestidos de guerreros, la verdad es que eran brutales. Todo esto hizo que esa gira también les supusiera un alto coste económico y que no fuese nada rentable. Estamos hablando de una banda que posiblemente te podían llenar zonas de entre los 1.000 y las 3.000 personas, y todo el coste económico de su gira les hizo, pues, no ganar prácticamente, casi arruinarse, ¿no? Esto hizo que a partir del Pile of Skulls el enfoque de los Running Wild en la gira cambió. A la hora de hacer giras cambió por completo, empezaron a hacer giras un poco más pequeñas, de menos recorrido, pero igual de impactantes escénicamente. No solo estamos hablando de que los Running Wild, desde el Blazestone, luego sacan un recopilatorio que es el First Years of Piracy. No solo es que tuvieran problemas en el tema de escenario, económicos y tal, ¿no? Si es que tuvieron un problema de formación, porque resulta que Jens Becker y Acey, que son el bajista y el batería respectivamente, querían cambiar un poco la orientación de la banda. Querían hacer el sonido un poco más accesible, poder acercarse un poco más al mercado americano, cosa que ya habían hecho grupos anteriores. Y claro, aquí Rogan Rolf intenta que eso no ocurra y se tiene que desentender de esos dos miembros que estaba en ese momento con él. Bueno, en ese momento es guitarrista Axel Morgan, que había entrado para concretamente el Blazestone. Jess Becker llevaba desde el directo, desde el Ready for Boarding. Y Acey había entrado también para el Blazestone, porque cuando Ian Finlay, el que era batería de los Running Wild en el Dead or Glory, decide dejar la banda, Acey en ese momento es el roadie de baterías. Y a la vez hay que entender que también Acey era road manager de giras de algunas bandas, y a posterior, por ejemplo, será manager de los Hammerfall. Bueno, esto a Rock and Roll no le hace mucha gracia y se desprende de estos dos músicos y empieza a buscar y, claro, recurre a amistades cercanas. En este caso coge a Stefan Schwarzman, que en ese momento era batería de Udo, y este a la vez, Stefan Schwarzman, que había estado también con los Running Wild en el Ready for Boarding, en el directo, le aconseja fichar a Bodo, a Thomas Bodo Schwarzman, que en ese momento también era bajista de los Udo. Bueno, estos dos entran a formar parte de los Running Wild para enfocar ese nuevo trabajo que va a salir a posterior de este Blazestone que estaba yo comentando. La curiosidad de cómo empieza un poco a elaborar este trabajo Rogan Rolf se encuentra en que en el año 91, tras la gira del Blazestone y estar, la verdad, un poco agotado, un poquito triste también por ese problema económico que estaban pasando por la gira, él se centra en producir el disco debut de la banda Kelly Wild. Hay que decir que Rock and Roll Backlog, aunque es un músico que también le ha dado por producir algunos discos, no es muy pródigo en ese aspecto, sobre todo se ha centrado en producciones propias, ¿no? Pero en ese momento, pues bueno, le surgió esta oportunidad de grabar en los estudios M, que es donde se ha grabado los últimos discos de los Running Wild por aquella época y el donde se grabará el Pilot Skulls. Pues él se pone a grabar el debut de estos Kelly Wild. Y para que escuchéis un poco el sonido de esta banda, os voy a meter un tema, All My Life for Rock and Roll, del disco Looks Like Dynamite del año 92. Este disco saldría en el 92, igual que el Pile of Skulls, pero os lo digo porque el sonido que saca esta banda en este trabajo, joder, es que es como si cogiésemos la parte más hard rockera de los Running Wild y le metiésemos pues un cantante más afín al estilo americano. Y es que os lo digo porque era tan potente, era tan característico de los Running Wild el sonido que tenían por esa época, que yo creo que os vais a identificar muchísimo con el sonido de esta banda, y que se nota muchísimo, aparte de que aquí Rogan Roth apoya vocalmente y en las guitarras también al sonido de esta banda. Para que os deis cuenta un poco lo impactante y lo personalísimo que era el sonido de los Running Wild, que afecta a esta banda sobre todo en la producción. Así que os dejo con este All My Life for Rock and Roll, editado en el 92, de los Kelly Wild, del disco Looks Like Dynamite, para que tengáis un poco esa idea de cómo era tan marcada la producción y el sonido de Rock and Roll en las bandas que estaba manejando. We'll be right back. Bueno, ya tenemos la formación. Rogan Roth ya se ha hecho con los servicios de Stefan Schwarzman en la batería. Recordemos que Stefan Schwarzman también formará parte de los Helloween más adelante, pero poquito tiempo, también es verdad. Thomas Bodos Musiski como bajista y Axel Morgan como guitarra. Rock and Roll, como no, capitaneando el barco. Y a partir de aquí, mientras está produciendo el disco de los Kelly Wild, empieza a buscar un poco la temática al cual va a enfocar el nuevo trabajo de los Running Wild, el Pile of Skulls. De momento, en ese momento, no tenían el título claro, pero empieza de nuevo a volver a la temática piratesca, una temática que se habían dejado de lado un poco en el Blazestone, un poquito más histórico, se había dedicado un poco más a temas históricos, temas de la colonización americana, bueno, etc., ¿no? De un poquito más prototípicos, y de nuevo intenta meter el elemento del pirata en ese futuro nuevo trabajo. Mientras está produciendo el disco de Kelly Wild, le viene a la mente el hacer, pues bueno, un tema basado en la Isla del Tesoro. A partir de aquí empieza a desarrollar esos temas, y el primer tema al cual va a darle forma es el Treasure Island, un tema que escucharemos al final del programa, porque curiosamente es el primer tema que compondrá para ese trabajo, pero formará parte ya de la despedida de este Pile of Skulls, porque va a ser uno de los temas más épicos de la historia de la banda. Pero sí que es verdad que, aunque empieza a componer temas un poco hacia terrenos piratescos, como luego será Jennings Revenge, rápidamente le vendrá a la mente trabajar temas un poco más conspiranoicos, un poco más de nuevo históricos, incluso temática extraterrestre. Por ejemplo, sin ir muy lejos, un tema como Sinister Eyes, pues será prácticamente algo de que estamos un poquito espiados por otros seres, por otras civilizaciones que vienen de otros lugares. Hay que decir que, bueno, aquí apuestan el todo por el todo, en el sentido de que el sonido del trabajo van a intentar que sea un poquito más rápido, un poquito más equilibrado también, porque para mí el Blazestone, que es un discazo que a mí me flipa, es posible que la batería esté sobreexpuesta. Para mi gusto es demasiado monolítica, demasiado simple en comparación a otros trabajos de los Running Wild. AC a mí como batería me gusta, pero tampoco es que me vuelva loco. Los temas son muy potentes, pero yo creo que el sonido está excesivamente pulido. Aquí equilibran el sonido mucho más, tanto el sonido de la base rítmica de la batería es mucho más rico, y los trabajos de guitarra de Axel Morgan y de Rogan Roth es brutal. Me parece que se compenetran muchísimo más que en ese Blazestone, y el sonido está muchísimo más acertado. Un trabajo más variado también que compositivamente que el anterior Blazestone, y que cuenta con una de las mejores portadas de la historia por parte de Andreas Marshall, que ya había trabajado anteriormente en el Blazestone con ese escudo de piedra también monumental, pero aquí ese montón de calaveras en una cámara así parecido a una iglesia, a un salón eclesiástico, me parece un auténtico monumento. Vamos a continuar escuchando algún temita, porque bueno, aquí lo importante no es solo eso, ¿no? El exterior, lo importante es los temas que contienen. Y para que veáis un poco esa velocidad, ese ritmo espídico, Rock and Roll aquí, para mí, vocalmente, tanto en el Pile of Skulls como en los que van a venir a posterior hasta el de Ravelry, el Black and Dean y el Masquerade, me parece que está en el momento más pletórico, está salvaje como el solo, tiene un trabajo de producción, tiene un sonido absolutamente monumental. A mí me parece que es una auténtica salvajada el trabajo de voces que hace aquí Rogan Roth en este disco, en este Pile of Skulls, que a partir de aquí desarrollará todavía más, sobre todo para mí, el Black and Dean ya es, a nivel producción, el culmen no solo de los Running Wild, para mí es uno de los discos mejor producidos de la historia del metal, pero tiene sus razones, así que eso, si alguna vez tratamos el Black and Dean, lo hablaremos. Pero aquí hay que decir que la producción es continuista. La producción está por Rogan Roth y James Nemec, que era el productor de los Estudios M y que llevaba ya unos años trabajando con los Running Wild. Así que bueno, el formato era adecuado. era familiar, estaban acostumbrados, pero aquí le dan un toque de más, ¿no? Aquí le dan, para mí, ya el culmen, la mejora total a esos discos anteriores que estaban produciendo en este estudio. Para muestra, este trallazo espídico de los Running Wild. El tema homónimo y el que, bueno, el tema que da título al disco y es el tema que dio idea también para hacer la portada de este trabajo. Os dejo con esta auténtica salvajada de tema, Pile of Skulls. We'll be right back. ¿Por qué he acercado este trabajo? ¿Por qué he desenterrado un poco este trabajo? Aunque no es desconocido, por supuesto, y dentro de la discografía de los Running Wild, pues mucha gente fanática del grupo los tiene entre sus preferidos, pero no está dentro de sus clásicos. ¿Por qué lo acerco ahora? Uno de los motivos por los cuales lo acerco es porque este es el primer trabajo con una estructura de temas que va a ser la clásica dentro de la década de los 90. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, hasta el momento de la edición de este trabajo, de este Pile of Skulls, los tres primeros trabajos, pues lo que serían los que he dicho anteriormente, Gage of Purgatory, el Branded at Exile y el Under Jolly Roger, tienen unos inicios de discos pues con temas normales, ¿no? La mayoría de temas pues son temas normales como cualquier otro de los que puedas encontrar dentro del trabajo. Quizás con el Port Royal empiezas a tener ciertos detalles. En el Under Jolly Roger también puede ser con el tema homónimo. Con el Under Jolly Roger también tienes un inicio bastante épico. Pero con el Port Royal ya empiezas a tener alguna cosa diferente. Y con el Death of Glory, con la entrada del Reading the Storm o con el Blaze Stone, con la misma, con el mismo tema, con el Blaze Stone, tienes temas con inicios bastante épicos, bastante grandilocuentes, pero que forman parte de ese mismo tema. No están como tema independiente. A partir de este Pile of Skulls vamos a encontrar ya ese tema de obertura, esa intro, podríamos decir. En este caso, como habéis escuchado al principio del programa, ese Chambers of Lies que se empalmará con un tema posteriormente. Habitualmente ese tema suele ser rapidísimo, suele ser uno de los temas más rápidos, más potentes del trabajo, que nos dejarán unos inicios de discos que creo que formarán parte de nuestros favoritos en el repertorio de los Running Wild, que a la vez les servirá para abrir la mayoría de los conciertos que realicen durante la década de los 90 y a posteriori. Incluso gran parte de los conciertos que abran en los 2000 también serán con temas como este Chambers of Light, por ejemplo. Esto, claro, esto es un punto fuerte porque la estructura de esos 4 o 5 discos que van a sacar, que van a ser este Pile of Skulls, el Black Hand In, el Masquerade y el de Rival Ray, van a tener la misma estructura, van a ser temas de obertura muy épicos, brutales, empalmados con ese tema rápido que digo, y luego ya vendrán una variación de estructuras, temas rápidos, temas más hard rockeros, temas un poco más duros, más densos, y dejarán para el final el tema épico, el tema grandioso, normalmente los temas más largos del trabajo. Hasta este momento, si exceptuamos quizás The Battle of Waterloo y Gallico Jack en el Port Royal, que son dos temas más largos de lo habitual, no suelen superar los 7 minutos, por tanto tampoco forman parte de unos temas extensos. Aquí en este Pile of Skulls vamos a tener su obra cumbre dentro del tema épico, ¿no? Del tema largo que va a ser Treasure Islands, ¿no? En la Isla del Tesoro. Bueno, esto es uno de los puntos fuertes. El otro punto fuerte, y no es que sea punto fuerte por el disco, sino por curiosidad y porque durante principios de los 90 era algo que los que estábamos habituados a comprar disco, LP, no estábamos, pues bueno, no lo teníamos como norma, es que los CDs venían con temas extra, con temas de más. Algo que en Japón ya estaba establecido, porque en Japón tienen un producto bastante caro, el que se fabrica allí, y muchas veces allí los discos heavies, los discos rockeros, los discos que costaban de llegar, venían de manera importada y eran más baratos que los que se fabricaban allá. La manera que tenía el mercado japonés, sobre todo los fabricantes de productos musicales y editoras y sellos discográficos japoneses, para que el fan japonés se comprase la edición de Japón y no la edición de importación, era que tuviesen temas que no encontrasen en otras ediciones. Eso empezó a pasar aquí cuando las ediciones eran de importación y muchas veces te encontrabas que el disco en vinilo, como era normal por esa limitación de tiempo que normalmente era no superior a unos 50 minutos, 45-50 minutos, pues venía, podíamos decir, amputado. Y en la versión de CD la encontrabas con esos temas de más. Podía ser temas extras o temas que formaban parte de este disco, pero que por espacio de tiempo aquí no los podías tener. En este caso, la curiosidad es que la intro, en las versiones que podías pillar en LP, que eran todas de versiones alemanas normalmente, Chambers of Light, la intro no la y no la tenías. Y a la vez un tema tan fantástico como el White Buffalo, un tema que está dedicado un poco a la ecología, ¿no? Al problema de los animales, las plantas, bueno, todo lo que sería este tema ecológico y contaminativo que estamos teniendo los seres humanos, pues un tema dedicado a eso, pues estaba solo en la versión CD. En la versión en disco te encontrabas pues sin la intro y sin este espectacular tema, que es, la verdad es que es un temazo, ¿no? Un tema rápido también, de nuevo, típico, puro Running Wild, que vamos a escuchar ahora mismo. Así que os dejo, después de estas curiosidades, con este pedazo de tema llamado White Buffalo, que en las versiones primeras en vinilo no estaban. We'll be right back. Como os he comentado anteriormente, pues nada, la temática de la banda, aunque se había enfocado en un principio para ser piratesca, al final termina siendo pues de histórico, piratesco, conspiranoico, que eso más a posteriori también van a trabajarlo mucho más. Y eso le da un poco de riqueza también a este trabajo. Este trabajo, os he comentado que tuvo muchos problemas de distribución. EMI se desentendió a la hora de hacer una distribución adecuada, y no digo ya promoción. La promoción fue prácticamente nula, pero aún así y todo, el disco logró vender 400.000 copias. Pensemos una cosa, 400.000 copias de una banda que continuaba manteniendo su estilo, estaba evolucionando, porque para mí el sonido de los Running Wild continúa evolucionando. Quizás compositivamente, pues otra gente le gusta más pues discos anteriores, como el Death of Glory, que es el clásico, el Port Royal. Pero para mí, musicalmente, este disco era una evolución más, un paso más para la banda. Y hay que ponerse en situación, año 92, estamos en un año que empieza ya a ese cambio que había empezado un año o dos antes, se note más. Estamos ante un momento en el cual hay bandas que van a empezar a hacerse notar en el mercado. Por ejemplo, tenemos la edición del Angel Dust de los Faith No More, tenemos el Dirt de Alice in Chains, tenemos el Imagine Wars de los Dream Theater, tenemos una serie de trabajos que van a ser importantísimos y que van a marcar el futuro inmediato de la música, pues en ese momento metálica, ¿no? Está claro que todavía hay bandas que mantienen un poco esa fe, ¿no? El Somewhere Far Beyond de los Blind Guardian, el Hellforcer de Heaven's Gate. Pero más allá de ello, sí que se notaba que, de la misma manera que había una transición física, ¿no?, de ese cambio entre el vinilo al CD, pues todo eso también estaba acercándolo al metal, y estaba pues cambiando ese estilo clásico de las bandas a un estilo mucho más moderno, mucho más actual, mucho más fusionado, mucho más alternativo. Y queramos o no, pues eso va a ser visible a partir del año 92. En el 92 todavía se mantendrá, porque por ejemplo Iron Maiden con el Fear of the Dark, pues bueno, hará que todavía se mantenga un poco esa esencia, ¿no?, del heavy metal, pero va a ser un poco espejismo, porque en el fondo nos vamos a quedar todos con la sensación a partir del año 92, pues un poco más triste, ¿no?, un poco más, no sé, de que va a suceder algo. De la misma manera que hay grupos, por ejemplo, que, como he comentado, que mantienen la esencia, y otros son grupos nuevos que ya están dando su golpe encima de la mesa, hay otros que están haciendo que su estilo esté cambiando. Tenemos el Countdown to Extinction de los Megadeth, tenemos el Vulgar Display of Power de los Pantera, que había pasado de ser una banda entre el hard rock y el power USA y americano a ser una banda que cree un estilo propio. Tenemos a unos Creator con el Renewal, que bueno, da una vuelta de tuerca por completo, y es que no tienen nada que ver, actualizan mucho su sonido. Y eso nos deja que el año 92 nos deje esa sensación un poco de que realmente la entrada en los 90 sea este año, y a partir de aquí, pues bueno, ya todo cambiaría a partir del año 93, imaginemos, ¿no?, todo lo que aparece, pues bueno, a partir de lo que nos saca Metallica, el boom de grupos como Nirvana, la explosión del grunge, bueno, habrán grupos como Nine Inch Nails que aportarán otros estilos de música, Ministry se harán más fuertes en el mercado, White Zombie, bueno, nos va a cambiar absolutamente todo. Pero claro, nos queda un poco esa imagen de que discos como este Pile of Skulls en este 92, y entonces pues bueno, nos deja este año 92 como esa, como un año todavía magnífico, con grandísimos discos, y que quizás sí a posteriori ya vendrán unos años un poco más tristes, a pesar de que hayan grupos que mantendrán un poco la esencia, pero ya exitosamente hay que entender que ya dejan de ser mucho más vendedores, ¿no?, y dejarán de tener esa prioridad que estaban teniendo pues esos años anteriores. Vamos con otro tema, vamos con Lead or Gold, un tema que fue single de este disco, un tema que tiene muchísimas influencias de Iron Maiden, es un tema galopante, bastante épico, muy rítmico. Es como si los Iron Maiden pues, fuesen un poco dopados. Ya sabéis que los Running Wild, pues bueno, aceleran ese toque de todas sus influencias. Bandas como Judas Priest, Kiss, Iron Maiden, pues siempre han sido bastante influenciadores sobre estos alemanes. Y estos alemanes, sobre todo en esta etapa de los 90, le daban un plus de velocidad, un plus de fuerza. Y este Lead or Gold es súper visible, los punteos, los solos. Bueno, poco más que decir sobre este temazo, este Lead or Gold. De nuevo, un tema de temática piratesca. Riding the tempest of God. Como os comenté anteriormente, la banda había dejado Noise y se había centrado y se había ido con Emi. Pero Emi hizo un trabajo desastroso. Las discusiones entre banda y sello fueron bastante asiduas, porque realmente no les hizo prácticamente promoción, prácticamente no les difundió, no les distribuyó. Y a pesar de todo eso, gracias a toda esa espalda que llevaba los Running Wild de años anteriores, llegaron a vender casi las 400.000 copias. 400.000 copias de un disco que apenas había tenido promoción y difusión y distribución. O sea, es una auténtica burrada. De todas las maneras, los Running Wild, a la hora de embarcarse en esa gira, no quisieron hacerlo de años anteriores y recorrerse prácticamente Europa, hasta España, hasta Francia, Italia, y se centraron para que fuese económicamente rentable. Y esto en un futuro fue una desgracia para los seguidores, porque apenas pudimos verlos. Aparte de que a partir de entonces Rock and Roll se puso duro, sobre todo a la hora de que les contratasen festivales y eso, ellos marcaron un caché relativamente alto, hasta tal punto de que ni siquiera festivales como el Wacken o el Woods of Metal se pudieron hacer con los servicios de los Running Wild. Y eso hizo que, bueno, fuera del entorno más seguro de los alemanes, que sería la misma Alemania, pues apenas les pudiésemos ver en prácticamente 10, 12 años. Yo creo que hasta la gira del Victory prácticamente ya empezaron a girar entornos seguros, apenas una decena de conciertos y poco más. A pesar de eso, de ser una gira corta, apostaron por un escenario de nuevo impactante, una calavera de 3 metros de altura donde situaban arriba la batería, una batería donde empezaría Stefan Schwarzman en la gira, pero que a mitad gira tuvo problemas en la mano y tuvo que entrar Josh Michael, bueno, casi nada, un batería que le dio un sonido a los Running Wild todavía más impactante y más agresivo para futuros trabajos. Y bueno, un escenario súper llamativo, con, como siempre, fuegos artificiales, ellos arropados con ropa de ellos vestidos con ropa de guerrero, y súper impactantes. Continuaron siendo durante muchos años una de las mejores bandas en directo, solo que con la desgracia de que no podíamos verlos. Otra cosa que es interesante decir sobre la persona de Rock and Roll, de Rolf Kasparek, es que después de todo lo que os hemos contado del tema de los problemas con el sello discográfico, los problemas con las giras, esas pérdidas económicas, un poco esa crisis también que a partir de este Pile of Skulls entraría el heavy metal en general, y claro, él empezar a ser un poco más, ¿cómo decir?, más especial a la hora de ser tratado, ¿no?, de enfocar cómo sería el futuro de los Running Wild, es que Rolf Kasparek pasaría a convertirse un poco en un eremita dentro de la escena, dentro del metal germano, a apartarse un poco de lo que sería la escena global, de la misma manera que, por ejemplo, grupos como Rage, Gravedigger, Gamma Ray, Helloween, Brainstorm, bueno, un montón de bandas que saldrían por esa época y otros que continuarían con los años 80, que vendrían de los años 80, todos esos podríamos decir que seguirían un camino todos bastante recto, todos bastante unidos, haciendo giras conjuntas y tal, pero sin embargo Rolf Kasparek se volvería muy especial, elegiría conciertos muy en concreto, exigiría cachés muy altos para tocar, por tanto dejarían de tocar, dejarían de hacer giras como hemos contado, y él se convertiría un poco en un apartado, ¿no? Sería muy difícil tratar con él, muy pocas entrevistas daría durante el resto de los años. Los Running Wild serían prácticamente un animal en extinción, un animal muy especial que sería muy difícil poderlo ver. Como he comentado antes, eso produce que no participen en festivales prácticamente en una década, que hasta hasta prácticamente cuando el grupo deja de ser un grupo en sí, se convierte más en un individuo, que sería a partir del año 2000, que es cuando Bodo deja la banda, George Michael deja la banda y Tilo Herman deja la banda, que son los que formarán parte de los Running Wild a partir del siguiente disco de Black Hand Dane. Sería la trilogía esa del Black Hand Deal, Masquerade y The Rebel Ray. El Victory en menor medida, porque el Victory ya no tiene a George Michael como batería, se quedarían solo Cilo y Bodo junto a Rolf, pero ahí ya huele un poquito a muerto, podríamos decir. Ya huele que el barco solo hay un tripulante, que es el Rolf Kasparel, el capitán Rock and Roll. Y bueno, todo esto hace que prácticamente el resto de la vida de los Running Wild caminen solitario, apartados de lo que es la escena en general. Posiblemente sí que es verdad que los Running Wild en España, por ejemplo, los vemos por primera vez a partir de, bueno, cuando ellos vinieron en el Blazestone que hicieron Castellón y Madrid. Eso fue año 90 exactamente. Ellos no vendrían hasta el Rock Machina del año 2001, creo que es el año 2001, en Castellón de nuevo, en Moncofa. Luego volverían para el Metal Way un año, bueno, eso ya lo hemos contado muchas veces, que tenían que haber aparecido en el Lorca Rock, un festival que tendría que haber sido inolvidable, con un cartel memorable, con Dream Theater, con Running Wild, con Legend Belza, con Striper, que era la vuelta de Striper, con Iron Maiden. O sea, menudo cartelón era ese año con Running Wild, que hicieron la espantada para aparecer en el Metal Way. Eso sería exactamente en el año 2005, y metieron a Angra así de refilón. Y luego sí que ya tardaríamos en volverlos a ver bastante, hasta la llegada en el Rockfest, me parece que sería ya bastante tardía. Y nada, eso es más o menos lo que fue un poco de especial en este personaje, la entrada de los Running Wild a partir de ese año 92-93 con este Pile of Skulls, cómo le cambió la vida ya a Running Wild, no solo a Running Wild, a los fans de los Running Wild, porque prácticamente para nosotros ya era casi un suplicio seguirles. Y ya para finalizar, ya como último detalle, existen varias versiones. Por supuesto, la original, que esa será difícil de encontrar, editada por EMI, donde solo tenéis pues esos temas originales, esos 11 temas originales, incluyendo pues la intro, Chambers of Light y el White Buffalo, que habéis podido escuchar en este programa. Y luego existen varias reediciones. Yo os recomiendo la edición del año 2017, que está editada por Noise, por BMG y por Sanctuary Music, donde vienen dos CDs con un montón de extras. Tiene temas reversioneados de temas antiguos, e incluso vienen unas nuevas versiones del tema La Isla del Tesoro y alguna más. Además, tienes dentro un libreto que tiene bastantes hojas de historia, de opiniones. Y el único pero que pueden tener estas reediciones, porque prácticamente se ha sacado toda la discografía de nuevo, remasterizada y con nuevas fotos, nuevas versiones y nuevos temas, y temas un poquito desconocidos, es que las portadas, la verdad es que han bajado bastante la calidad. Son en formato digipack y no son tan nítidas, ¿no?, como las originales. En este Pile of Skulls, por ejemplo, se nota bastante, el nivel de detalle baja un poco, pero en cuanto a lo que es el contenido, son bastante recomendables. Así que si os tenéis que hacer con alguna versión, buscad esa última versión del año 2017, que es muy aconsejable. Y que, por cierto, también lo podéis encontrar en doble vinilo. Así que, bueno, a quien le encante este formato, en doble vinilo, esa última edición que os he comentado, también existe con todos los extras, carpeta grande, o sea, una auténtica flipada. Así que poco más que decir de este disco. La verdad es que para mí es uno de mis discos favoritos, para mí es un trabajazo, para mí la década de los 90 de los Running Wild es intachable. Me parece que prácticamente desde el inicio de los Running Wild hasta el año 99 no tienen ningún pero. Bueno, eso es algo subjetivo. Objetivamente, yo creo que es, junto a los Blind Guardian, los que mejor discografía han tenido durante esa etapa. Los Rage van cerca. Yo creo que ni siquiera Helloween tiene una discografía tan de un nivel tan alto, tiene muchos más altibajos los Helloween. Puede ser que sus grandes obras para mucha gente son superiores, personalmente para mí no, por supuesto. Pero bueno, esto ya es harina de otro costal y otras discusiones. Yo lo que quería era acercaros, desenterraros este trabajo, este Pile of Skulls, una joya que ha cumplido ahora 30 años. Y para despedirse, si os hemos traído una joya, os hemos desenterrado un tesoro, nos vamos con uno de los grandes tesoros de los Running Wild. Nos vamos con el Treasure Island, la isla del tesoro de los Running Wild. Recordaros que tenéis un monográfico de los Running Wild que lo sacamos al principio de Existir Rea, donde os contamos prácticamente toda la carrera, pero aquí queríamos centrarnos con este trabajo más que nada porque queríamos desenterrarlo, queríamos sacarlo de nuevo a la luz, que no sea siempre trabajos como el Port Royal o como el Dead or Glory el que tengamos en mente. Los Running Wild tienen muchos trabajos que desenterrar, sin embargo en la actualidad tienen muchos trabajos a los que enterrar o sepultar. Así que poco más, se despide Kike Maiden, espero que hayáis disfrutado de este pequeño Rea y que nos veamos en futuros programas de rock entre amigos. Bueno, me escribís al iVoox si os gusta, nos gusta hacer un programa de esto, meteros de vez en cuando de manera alternativa algún programita de un disco, un músico o algún grupo que os interese, que creáis que vale la pena reivindicar, sacar de ese ostracismo, desenterrarlo de debajo de las arenas. En este caso ha sido un tesoro escondido en una isla pirata. Sería la isla del roble. Nos vemos próximamente. Os dejamos con la isla del tesoro. Running Wild. Squire Trelawney and Dr. Livesey have asked me, Jim Hawkins, to tell everybody the whole tale about the island, Flint's treasure, and Mr. Silver, keeping nothing back but its position, and that only because the major part of the treasure has not been lifted yet. I personally think we would never have begun this adventure and set course with the Hispaniola if we had known what will happen, and that some of us would never return having lost their lives. Sometimes the whole story haunts to my dreams and brings me the worst nightmares I ever had. That's when I hear the cries of the fallen, the waves pounding the rocks on the coast, and Captain Flint's raw voice screaming, "Peace of the fleet! Peace of the fleet!" And I'll tell you, no oxen and wagons will ever take me back to Treasure Island.